Voces al Margen. Primero que todo, agradecer al espacio para la difusión de la actividad. Mi nombre es Gustavo Cayún Pichunlef, soy integrante del espacio de articulación mapuche y construcción política, espacio que desde hace bastante tiempo viene generando distintas propuestas en el marco de lo que es la ordenanza 2641 del 2015, que declara este municipio como municipio intercultural. Actualmente nosotros venimos trabajando un poco para hacer ejercicio de esa ordenanza, venimos también peleando un poco para que se reglamente, porque el Estado, si bien ha dado un formato, que un piso, un marco de discusión, aún no ha generado políticas estatales al respecto. El espacio de articulación mapuche es un espacio que ya tiene cerca de 10 años. En el 2010 se viene a constituir en un escenario en donde no había un, si se quiere, un lugar en donde se concentren las diversas expresiones de lo que es el pueblo mapuche, ¿no? Nosotros como pueblo tenemos una característica que es la heterogeneidad, y así como se han reconocido principios que llevan a la autodeterminación de las comunidades y también del pueblo, nosotros tenemos una diversidad de organizaciones, de comunidades, de propuestas políticas, diferentes también puntos de vista en relación a distintas problemáticas que atravesamos como mapuche y también como organizaciones que están dentro de un Estado-Nación, ¿no? Nosotros no tomamos esta fecha del 25 de mayo por una cuestión de ir en contra de lo que es el Estado o la conmemoración que tiene este Estado para esa fecha, sino que por el contrario tratamos de visibilizar un momento histórico, un suceso que es fundamental en el proceso de intento de genocidio y exterminio a nuestro pueblo, ¿no? Nosotros la jornada que estamos preparando la titulamos a 140 años de Tumongeleim, a 140 años todavía estamos vivos, y en ese sentido lo que estamos tratando de reivindicar, también en un poco repudiar, es la llegada del ejército argentino a un enclave fundamental de nuestro pueblo, que es Choelechuel, en donde para esa fecha de 1879, el 25 de mayo, se inicia por decreto presidencial lo que es la denominada campaña del desierto. Al mismo tiempo, también para esa fecha se realiza la primer misa, ¿no? Que en este sentido, un poco lo que nosotros tratamos de visibilizar son las distintas alianzas que se han dado en el proceso que por el cual se reconoce la campaña entre 1879 y 1883, de las alianzas estratégicas que ha tenido el Estado tanto con la Iglesia como con la escuela, ¿no? O sea, se ha colonizado con la espada, el Remington, la cruz y los libros también, ¿no? Nosotros, para esta actividad a 140 años de Tumongeleim, tenemos tres propuestas concretamente. La primera, efectivamente, se inicia en la Plaza Moreno, porque nosotros tenemos un poco como una de las intenciones fundamentales empezar a contar otras historias, ¿no? Porque la historia, en definitiva, la historia hegemónica, la historia oficial, siempre ha sido narrada por los vencedores, un poco algo bastante clásico en la historiografía. En ese sentido, nosotros lo que queremos visibilizar es el rol y el protagonismo que han tenido diversos personajes que son monumentalizados en esta ciudad, como es el caso de Perito Moreno, como es el caso de monumentalizados con nombres de calles, plazas, escuelas, como es el caso de Sarmiento, como es el caso de Palacios, Vicealmirante O'Connor, Villegas, Mitre, Expedicionarios al Desierto, el propio Roca, y hay muchísimos otros nombres de estos próceres para la historia oficial que han tenido una injerencia fundamental, necesaria y genocida en lo que fue este proceso de la campaña del desierto. Se inicia a las 14:30 con este recorrido por los distintos puntos, que son 8, confluyendo en la Plaza de los Pañuelos y Pucultrún, conocido como el centro cívico, ¿no?, de la región. Y la idea es que ahí nos concentremos, porque a lo largo de los desplazamientos van a haber desde poesía, distintas muestras artísticas, poesía, canto, teatro, una muestra artística también, va a venir gente de Balcheta, de la zona de Las Quenches, de distintos lugares, y un poco la idea es continuar con una charla donde va a estar la especialista de la Red de Genocidio y Política Indígena, la doctora Diana Lenton, de la Universidad de Buenos Aires, que es una persona con muchísima trayectoria en la discusión de estas temáticas, ¿no? Sobre todo la cuestión de cómo el genocidio era un acto contemporáneo, ¿no?, para el momento que estamos discutiendo, y cómo los delitos de lesa humanidad eran contemporáneos, como bien lo ha resaltado el funcionario de aquel entonces, Aristóbulo del Valle, ¿no? ¿Cómo es posible pensar de que la categoría se puede usar para el proceso que intentó gestar este Estado-Nación argentino? Entonces ahí esa charla va a estar titulada a 140 años, reflexiones sobre la violencia y el genocidio, que va a estar a cargo de ella a partir de las 18 horas en la sala de prensa municipal. En principio puede ser que circule alguna información que diga el Consejo Municipal, pero tuvimos que modificar el lugar de encuentro por cuestiones ajenas a la organización. Así que va a ser en la sala de prensa municipal. Y el cierre también, un poco apostando a que detrás de ese Petú Monguelein, todavía estamos vivos, hay una diversidad de expresiones, ¿no?, que nuestro pueblo está desarrollando, y en ese sentido creemos que lo artístico también permite ser como un espacio reflexivo, y en donde los relatos de dolor, que por una cuestión histórica han estado presentes en nuestras vidas, ¿no?, como mapuche, también pueden pensarse desde el lugar artístico, ¿no? Así que estamos armando una actividad de cierre a las 21 horas del mismo sábado. Toda la jornada se desarrolla el sábado 25 en la Escuela Municipal de Arte La Llave. Los artistas convocados para ese espacio son el Peñi Rodolfo Cancino, el Peñi Fran Lanfré Payalef, y va a estar también, bueno, ellos dos son de la escena acá, ¿no?, del Nahuel Huapi, y va a venir Débora Sansone Culman, que es una ñaña que está desarrollando una propuesta que tiene que ver con la danza, la música y el canto y la poesía, ¿no?, que va a estar acompañada por varias personas que han autogestivamente han podido llegar acá a la zona. Ella viene de la zona atlántica y van a confluir acá para estar en el cierre, ¿no?, de esta propuesta. Cerrando, invitamos a nuestra gente, Pupeñi y Pulamien, a convocarse en las distintas actividades, y siempre Petú Monguelein, ¿no? Toca y al... Voces al margen.